hace Batman en el batimón? Cuando hace frío, va tiritando. Porque no se puede discutir con un DJ, porque siempre cambia de tema, siempre cambia de tema, siempre cambia de tema. ¿Qué hace un pez en el cine? Nada, nada. Es un mero, mero espectador. ¿Cuál es la ave que más miedo da? El bambú, boom, boom, boom. ¿Qué le dice 0 al 8? Bonito cinturón, bonito cinturón, bonito cinturón. ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio? Porque ya está cuadrado, ya está cuadrado. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Qué hace un bolivic en el aire? Aerobic, aerobic, aerobic. ¿Cuál es el animal favorito de Drácula? El caballo de pura sangre, de pura sangre, de pura sangre. Si somos vecinos y yo vivo abajo y tú vives arriba, podríamos decir que te echo de menos, te echo de menos. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada, nada, nada. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja, la naranja. Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas, que cierre las pestañas. ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Construir castillos en el aire, castillos en el aire. ¿Qué le dice un espagueti a otro? El cuerpo me pide salsa, el cuerpo me pide salsa. ¿Qué hace Batman en el batimóvil cuando hace frío? Va tiritando, va tiritando, va tiritando. ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? Porque siempre cambia de tema, siempre cambia de tema. ¿Qué hace un pez en el cine? Nada, nada, es un mero espectador. ¿Cuál es la árbol que más miedo da? El bambú, bú. Cero al ocho, bonito cinturón, ¿por qué Bob Esponja no va al gimnasio? Porque ya está cuadrado, ya está cuadrado. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? Bob Esponja no va al gimnasio, porque ya está cuadrado, ya está cuadrado. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? Bob Esponja no va al gimnasio, porque ya está cuadrado, ya está cuadrado. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Qué hace Batman en el batimóvil cuando hace frío? Va tiritando, va tiritando, va tiritando. ¿Por qué? No se puede discutir con un DJ, porque siempre cambia de tema, siempre cambia de tema, siempre cambia de tema. ¿Qué hace un pez en el cine? Nada, nada, es un mero, mero espectador. ¿Cuál es la árbol que más miedo da? El bambú, ¿Qué le dice el 0 al 8? Bonito cinturón, bonito cinturón. ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio? Porque ya está cuadrado, ya está cuadrado. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Qué hace un boli? Pic del aire. Aerobic, aerobic, aerobic. ¿Cuál es el animal favorito de Drácula?